esa joya que me trae alegría en su acordeón, y momentos tan hermosos que jamás olvidaré. Nos besamos como locos descubriendo tanto amor que yo tengo aquí en mi corazón solo para ti. La cumbia que me trae tanta alegría en su acordeón, momentos que no olvidaré cuando nació este gran amor. Esta es la cumbia que me trae tanta alegría en su acordeón, momentos que no olvidaré cuando nació este gran amor. Y Mauro, suena el acordeón. Volcamos en la arena con el mar besándonos, y la luna que nos mira disfrutando nuestro amor. Melodía es una cumbia que se mete en nuestra piel. Suena el acordeón, cumbia del amor que no olvidaré. La cumbia que me trae tanta alegría en su acordeón, momentos que no olvidaré.